La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Muy buenos días. Mira, pero este puente ahí rapero, ¿eh? Esto tiene su explicación. Con los tiros y... A ver. Esto tiene su explicación. Bueno, lo primero de todo, estáis escuchando La Cucharilla aquí en Burgos Radio. Pero los lunes te levantas de mala hostia y no, está no, el programa no, no. Este. Yo me levanto muy ¿sabes? No, digo a la gente, que nos escucha. Empezamos así la programación diaria de Burgos Radio en esta última semana ya de programación en directo, porque ya termina la temporada. De hecho, el jueves pasado tuvimos la cena ya. Gracias a Dios. Que bueno, éramos pocos, pero éramos. Éramos pocos porque era pagando. Si hubiera sido gratis, yo hubiera ido otra vez, coño. No, la verdad es que no acudí porque no me acordé. No, bueno. Exacto. Y nada, programa número 113. Y dejamos ya aquí la temporada en directo. Ya volveremos allá por el 1 de septiembre cuando nos toque. Ya todo grabado en diferido. Hombre, todo grabando, ya nos libramos el año, tío. Entonces, son 2 meses que llegamos en verano a grabar todos los programas. Claro, ¿no? Sí. Intensivo, tío, ya está. Hombre, para hacer los cucharones de verano, ahora ya es muy difícil. Porque antes este hombre y yo, mano a mano, pero. Qué pena, tío. Pero ahora nos caben dos, caben tres. Culpa. Dos, caben tres. Sí, eso es como lo de Ikea. ¿Habéis Ikea? Visto el anuncio porno? Muy bueno, muy cualquiera bueno. Que haya oído porno ya se habrá imaginado que va donde caben, no caben. La broma da cancha, puede decir. Para más, de sí. Para más cosas. Bueno, pues esto que estamos escuchando es Paper Planes de Mia, una artista británica de orígenes tamiles, hindús, uh-huh. Que es la que apostó banda sonora a la película de Slumdog Millionaire, que es la única que he visto este fin de semana. Y he dicho, va, pues mira, la pongo vaya, aquí vaya, de fondo. Vaya, vaya. Yo sí, es que el realizador ese que puede ponerse samples que cuadren con su historia. Claro, y hace... Él se da piel y ya se entra él. Haberlo hecho tú. Lo vamos a hacer contra. Pero tú eres empleado. MP3 con una playlist y claro, yo te lo pongo. Claro. Oye, aquí hay sugerencias, ¿eh? Se admiten y que no hay ningún tipo de problema. Si queréis poner música clásica esa chunga que escucháis. ¿Esto qué coño es? ¿Tu canción, tu recuerdo o qué? Hostia. Aquí pones lo que tú quieras y ya está, tío. Ni dedicar ni hostias. Bueno, filmada en 2008 y estrenada también en 2008. Dirigida por Danny Boyle, ese gran maestro del cine británico. Genial. Padre de Trainspotting, de Full Monty. Y esta es Perro Callejero Millonario, es el título traducido literalmente. Y escrita por Simon Beaufoy, que también escribió The Full Monty y que está basada en la novela Quiere Ser Millonario, del novelista diplomático Vikas Swarup. Estos nombres raros, sí, también un bonito bueno de estos. Y... ganó un porro de premios, tío. Estoy viendo ayer y... ¿Un porro de premios? Un porrón. Sí, un porrón. O sea, los premios iban en un porrón. Y ponía así. Abre la boca. Mejor un porrón que un porro, ¿no? Sí, por supuesto. Más sano. Claro. Bueno, es... seguro. Y bueno, cuenta la historia de Jamal y su hermano Salim. Uh-huh. Dos pequeños hindúes nacidos en las calles de... ¡Juhu! En la India. Y cuenta, pues eso, la historia de... Pues, perder a su madre durante una reyerta contra los musulmanes hindúes y tal, y bueno, pues cómo se ganan la vida. Y la película empieza ya, pues eso, cuando ya lleva ganados 10 millones de rupias y le queda solo una pregunta para llevarse los 20 millones, y entonces va recordando toda su vida y con ello va dando las respuestas de por qué sabe, porque es, pues claro, es un chiquet callejero que no tiene ni idea, no tiene cultura, pero acierta todas las respuestas contando su historia de por qué conocía las respuestas. A excepción de la última, ya se sabrá por qué. Y de hecho la película empieza ¿por qué Jamal ganó los 20 millones de rupias y te daban tres opciones, ¿no? Y la última era la de ¿por qué está escrito? Está bien, a mí me gustó. Aunque también, era, fue, el final es demasiado feliz. Sí, pero porque, para lo dura que es la película, el final es demasiado... Ha de incluir algo de cine hindú, propiamente hindú. Ya, y entonces bueno. Se les ocurrió pues ponerlos todos a bailar. Que eso sí, ¿habéis visto algo de Bollywood? Yo lo vi el, eso sale en el final, ¿no? Sí, no, claro. Y dices, no, bueno, ahí ya paré. Ya, pero si tú has visto algo de Bollywood, sí. La película trate lo que trate, el chico y la chica siempre acaban juntos y bailan. Y eso es digamos así, que la, en todas, además, en todas. La película y la moral de la película es 180 grados contrario a Bollywood, quiero decir. ¿Vale? Es no, vida real, claro. India y tal, no es fantasía pero, de la hostia. Claro, pero quería incluir tal, el... Sí, ese final, ese toque, ese De hecho, esa característica. Según contaba la Wikipedia, Danny Boyle no leyó primero el guión y tal, cuando lo invitaron, y no le hacía gracia el tener que rodar una película sobre el propio concurso, pero el concurso es un leitmotiv, al fin y al cabo. Y ya cuando se enteró que el guionista que había detrás era el Beaufoy, pues ya dijo, ah, pues mira, voy a meter. Y de hecho, bueno, se ve que tuvieron litigios y tal, porque ya solo el título de perro callejero millonario perpetuaba un poco el estereotipo de la vida que hay allí, pero también es verdad, es esa vida la que hay. Sí, sí, exactamente. Para los... Sí. Bueno, es que esa película han hecho polvo a los chiquillos. Sí, la verdad es que sí, porque se armó con la niña pequeña también, los padres que... Sí, iban a venderla. Sí, sí, o sea... Puede ser, los niños intocables, que para los que no sepan son la última casta allí en la India, entonces han estado en una chabola y luego los trasladan a Los Ángeles 5 días a los mejores hoteles de Hollywood. Claro. Es que quien no ha tenido no echa de menos, pero guau, te hacen eso... Y comer caliente todos los días durante la película. Y decían que varios chavales protagonistas pues, perdieron su casa porque luego demolieron allí, bueno, por historias de estas, ¿no? Y claro, es un poquito duro, ¿no? Has ganado 8 Oscars, que por cierto, mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor banda sonora, mejor canción original, mejor fotografía, montaje y mejor sonido. Esos son los Oscars, los BAFTA, los Globo de Oro, perdón, también ganó mejor película, director, guión y banda sonora. O sea, una barbaridad. Mira qué raro, porque los Globos suele ser cuando no vas a ganar el Oscar. No, al revés, porque los Globos de Oro se consideran también antesala de los Oscars. No sé si sí, creo que era el normalmente siempre les había dicho que cuando te toca el Globo es que no te iba a tocar el Oscar. De ganabas el Globo mejor actor y ayer como... leí lo contrario, que precisamente los Globos de Oro era la mejor antesala y bueno, también. Perdón. Había ganado el premio de la crítica norteamericana. Y claro, o sea, la verdad es que estaba bastante bien, pero es eso que... Es, ¡ay, qué felicidad! Qué bien nos ha salido todo en la vida y tal. Pero claro, empieza tan dura. Y dices, no puede ser, que qué barbaridades. Y todo lo que les hace. La mafia de por medio, intentándoles convertir en niños vagabundos y tal. Bueno. Y claro, la verdad es que lo decía, es que se puede haber rodado en cualquier país, en cualquier otra circunstancia, bueno, circunstancia no, circunstancias similares, pero en cualquier otro país, que realmente no hacía falta que fuese exclusivamente la India, ¿no? Solo porque la novela estaba basada allí. Pero la verdad es que es un peliculón. Totalmente sí, distinto a lo que ha hecho Danny Boyle hasta ahora, pues Shallow Graves, Trainspotting y tal. Pero la verdad es que es un puntazo de película. Está muy bien. Y mola mogollón. Y esa es la única que he visto. Iba a ver el lector, al final no la vi, y esta última que acaba de salir, la de Imago Mortis, con Geraldine Chaplin, pero al final no la vi. La verdad es que no me seduce nada. A mí tampoco. He visto. La pinta que tiene... No. Yo no he visto tráiler ni nada, no. Pues no me llama nada la atención, la verdad. Iba a ir de sobrado y digo, voy al cine. Le dije, venga. No, da igual. Déjate, no, porque... por 7 pavos tengo 2 cervezas. Bueno, y ya está. Ese ha sido mi bueno, ayer hicieron la boda de mi mejor amigo. De sesión de esta de sofá. De comedia romántica, ¿no? Exacto. A mí me mola mucho, tío, la escena del ensayo del almuerzo. Y se ponen a cantar. Na, na, na, na, na, na. Y se unen todos y tal. No sé, tiene puntazos. Pero bueno, a uno le gusta lo que le gusta. Es un poco, tranquilo. Es un poco pastelón, pero tiene escenas muy guapas que te parten. No, sí, que no, dices, no es una mala película y tiene un elenco formidable. La película está muy bien. Y luego, es que repudios. Luego hicieron a continuación. Que prejuicios. Con el mismo actor que hace de gay. Sí, casi perfecto. Rupert Benson, ese. con Madonna, que yo no la reconocí al principio y no me acuerdo que era. Pues, ¿tú sabes cuál es el principal problema de Madonna como actriz? Todo. Y ese es el problema. Ah. No, la verdad es que es una película que, si hubiera tenido cualquier otra actriz, no, si hubiera tenido alguna actriz, habría estado de hecho, muy yo, bien. Yo empecé a verla y digo, uy, ¿no era Jennifer Aniston la que hacía de...? Y no, no, no, no. Se la recordaba mal y todo. Si una actriz se pierde, ¿no? Sí, no, es que... No sé, lo que no, yo digo. Bueno. De hecho, Madonna se lleva el anti-Oscar este, no me acuerdo cómo se llama, varias, en repetidas ocasiones. El frambuesa. Sí. No, el, Madonna, es, mira. O sea, tiene su nombre, lo más que es una frambuesa. El... Sí. Y, pero mira, Madonna es para que le la tiren a la acequia. cantando, haciendo cine y lo que sea, ¿vale? En los 80 bien, pero ahora ya no. Ahora ya no cansa un poco. Ahora ya lo único, es una señora estirándose haciendo playback. Y ahí enseñando nalgas, ahí viejunas, ¿eso qué quiere decir? qué vergüenza, qué despropósito. De verdad. Qué poca mira. En fin. Y luego en 4 echaron Tiburón 3. Ah, sí. Ahí con Tiburón no tienes problema, ¿eh? Ah, no, ¿se los comen al final? Pero no, no. La interpretación la vi, ¿eh? No, o sea, yo creo que ya la había visto hace poco, pero siempre la había pillado empezada y tal. Y bueno, pues eso, un tiburón de goma, ¿no? Que va comiéndose. Sí, lo que pasa es que esta ni me acuerdo cómo era. El primer ataque que consigue engarzar a una chica y dices, le faltará medio cuerpo. Y no, solo tiene una rajita en la pierna que dices, hombre, si tiene un diámetro, un metro de boca, chato. Haga un cuidado. Poco creíble. Aquí descuartizar a la bestia, hombre, no. Esta se desarrolla en un parque acuático con túneles de estos subterráneos que puedes ver a los pececitos, sí, y por tal supuesto. Y cazan a una cría de tiburón blanco y todos se piensan que es el que ha matado a no sé quién, que eso no lo vi. Y luego no, resulta que era el bebé. Ah, te vas a cagar. Ahora llega la madre. Que la madre además es que lo huele y dice, mira, ¿dónde está el parque? Sale fuera del agua. ¿Dónde está el oceanográfico? 500 metros de la tierra. Y va arrastrándose. Es que está pegado al mar y tal, lógicamente. No, por supuesto. Como todo tiene y que además, estar pegado al mar. Pero es muy difícil morir en un parque oceanográfico. No, pero es que se cuela. Porque habían inventado una pantalla de burbujas que para que no atravesaran, porque se ve que no les gusta. Sí. Creían. ¡Ja, ja! ¿Blindamos los cristales? No, tengo una idea. Una pantalla de burbujas. Pero los podemos blindar también. No. Muy caro, que déjate, que voy esto a... es innovador. Y si funciona, bueno, forramos. Lo de no poner es el futuro. Podría hacer eso el tiburón, venir al escenográfico, colarse, pegar un salto, caer sobre el Ayuntamiento de Valencia y ya la tenemos, ¿no? Y morder el tiburón. Tragarse los bolsos de Rita. Exacto. Y todo lo que hay dentro del Ayuntamiento también. Esto es la señora. Mi apunte revolucionario de hoy. Venga, ahí queda. Voy a dejar caer un tiburón sobre el Ayuntamiento. Pero sin ningún tipo de... No, maldad, ni a mala fe ni nada, simplemente es tu aporte. Por generar nuevos microclimas. Claro, en una zona desértica. Que se junten los tiburones y los peces con los humanos, puedan coexistir pacíficamente, como dijo George Bush. Snorky, mal hombre. George Bush dijo eso, ¿lo sabéis? Dijo, ¿sí? Los hombres y los peces pueden coexistir pacíficamente. Claro, frase antológica. Sí, hasta que tengan petróleo que controla. Exacto, ahí ya se acaba la amistad. No, aquí es verdad, en Valencia ya decían algo de prospecciones petroleras o petrolóficas. Pedofílicas. Pedofílicas, el otro. En fin, basta ya. Vamos a Cuba. Empieza. A ver, tú que ya. No, pues la verdad es que ha sido una bastante semana. Bien, una semana bastante, bastante movida, con lo cual tenía poco tiempo para pelis. Ay, qué lástima. Ayer noche. Largo de aquí. Has fallado. Te contratamos para que hicieras el programa solo hablando. Y la verdad, contratamos. No, pues ayer estuve viendo Terror en la Niebla, que es un remake de. Es un remake de La Niebla de John Carpenter. No sé si la habréis visto. No. Espero que no. Manteneos en esa tesitura. Ah, o de la novela. Gracias. De Unamuno también, Niebla. Es que todos son remakes. Bueno, no sé si se ha dado. Vale, no, de la Niebla también. No te digo yo que no, es una coña. Bueno, que había que sí, la verdad es que no la he leído. En fin, pues eso, es una película que tiene, es una de tipo A, porque hay pasta y tocateja, y los actores todavía es, bueno, el doblaje es fantástico porque es doblaje de buenos actores, pero los actores son los que no tienen nombre todavía, entonces son el de, por ejemplo, pero este es el de Mosby, el de Smallville, amigo. La chica es la de Hellboy y todo así son el los, y la de, ¿no? Exactamente, son gente sin nombre. En fin, la verdad es que es bastante mala, no peor que la anterior, pero la anterior La verdad es que lo ponía fácil a cualquiera que la quisiera imitar. Y la que sí que vi que era buena, buena, que la volví a ver porque hacía tiempo no la veía, era Los Renegados del Diablo. Una película fantástica, que no la haya visto. Vale, esa me la apunto. Pues, ¡Los Renegados del Diablo! Es una... bien, para un sábado por la noche. La verdad es que es una película... Dicen que es la segunda parte de La Casa de los Mil Cadáveres, la cual... ¡Hostia, que era mala! La cual es mala, mala. Mala, mala. Con hombres peces y cosas por el estilo. No, pero esta es muy buena, esta es muy buena. Va sobre una familia de asesinos y... Rob Zombie no es un buen director. No, pues no me parece mal director. Esta película... Hombre, ¿has visto? Cuando veas esta película, verás cómo cambias de opinión. Porque es una película... Sin gore, sin vísceras, sin ensañamiento explícito, pero de extrema violencia. Vale. Ahí está. Pocas películas se pueden catalogar con. Porque no hay vísceras, no hay gore y no hay ningún momento que se ensañen con nada. Pero es una película de violencia extremísima. Extremísima. Y que muchas veces dices, joder, qué mal cuerpo me deja esta. ¿Para qué? ¿Para qué? Y la banda sonora es fantástica. Todos son country y rock folk de. Rock folk, como el folk rock, pero al revés. Folk, suena como rock folk. Folk rock americano rock. De los 60 más o menos y, y rock and roll más, pues como Lynyrd Skynyrd y cosas de este estilo, ¿no? Sí, los sureños siempre la pagan como asesinos y violadores y, en fin, y gente mala. Siempre. Claro. Todo el sur de Estados Unidos todo es así. No haber perdido. ¿Sí es que? Claro. En fin. Y creo que ya, pues no he visto demasiado más, porque lo poco otro que haya visto es malo de... Pero malo, che, malo. Pero a mí lo da igual, hombre, aunque sea malo. Es que ahora no caigo en que... Que hay gente que también tiene malos gustos. Malo gusto. No, claro. Pero vamos, no creo que sea el caso. Ahorraremos ese de luego. No creo que sea el caso. Bueno, pues yo vi... El caso es que nos escuchen, que eso es distinto. Ah, sí, yo vi Mystic River de Clint Eastwood. Oh, vaya. La echaron por la tele, ¿verdad? Y... No, la alquilé... Ah, vale, es que una colega me dejó... Las plataformas de pago. Me dejó colgada por una película de Clint Eastwood y... alquilada. Tú ya vas aburgueseándote. Bueno, en fin. Acabarás al final como yo yendo al cine. Ya. ¿A pagar? ¡Explotador! La verdad es que me esperaba algo mejor, ¿eh? ¿Sabes? Algo mejor. Es un que, rollo. Es un... O sea, yo empezaba bien y tal, porque dices, coño, los actores son buenos, ¿no? Kevin Bacon, cara zapatilla y todo. Y dices, ya hay tema. Pero claro, la historia pues va siendo cada vez más previsible. Sí. Y ya sabes el final que va a ser, pues. Mira que era esto, que no es esto, ahí. Ah, no, pero que le pega un. El sustito ese que le mola tanto a la gente, de. Es que era esto, ahí que no. Eso. La película se puede resumir como eso. Además, dura 2 horas y pico. Sí. Y pues, para tanto dices, che, es tanto para eso. Sí. Tanto para eso, pues ya. Gracias por recordarme esa sensación, ¿no? Eso es. Y dices, pues vale, pues muy bien y tal, pero tío. Sí. Te has liado para nada. Para nada. Pero luego hizo. Sí, no, sin duda. Gran Torino. Gran Torino. Increíble. No, porque sale él. Alquilármela. Alquilármela. Venga, va. Hacer un detalle. Y eso, y después vi ya métodos ya piratescos, ¿no? Que no, mira, tengo una noticia aquí que dice que el P2P no es... Ahora te la leeré. Y bueno, vi el clásico español de todos los tiempos de Álex de la Iglesia, El Día de la Bestia. Hombre. Peliculón acojonante, me hace memoria, pero la volví a ver otra vez porque es increíble. Ah, ya sé que peli mala vi. Y bueno, en fin, ¿qué más podemos decir de esta película? Pues una interpretación acojonante, una historia increíble. Bueno, aunque es una historia también... El rollo del anticristo y tal y... Yo no sé si es que a lo mejor la vi después de mucho tiempo y habías visto cosas, ¿no? Y dices, también es un tema manido que... Sí, ¿no? Sí. Pero es que... Pero lo está bueno, hecho de una manera... Es que muy nacional. Hace un chine... ¿sabes? Hace un chine especial. ¡Vamos al chine! Hace un cine especial. Un saludo para toda la comunidad china, japonesa y asiática de toda Burjasot. No os ofendáis, amigos. Nosotros somos negros. Exacto. mira. Nosotros somos los extranjeros. Si os fijáis, os tiráis un turbón encima y os calláis. Ya está. Bueno, cuenta el chine. Tío Monty Python, ¿no? Y cae la oveja. Pues... Ahora, venga, eso es coordinación. Ahora, eso es gesticulación radiofónica. Ahora, bueno, vale. En fin, pues nada, que eso que alguien le dice hacer un día especial. Y aunque sea un tema manido, como sea la exploración espacial o el anticristo, saca unas películas que no pueden catalogarse de casi ninguna manera. porque tampoco es cine Z, porque tiene demasiados efectos y demasiado trabajo, pero el guión no lo supera. Y me alegro de que sea director ahora mismo de la Academia de Cine. Eso es... Sí, cierto. Me alegro de que sea él, porque es un friki. Para mí es uno de los directores más... Es un poco heavy decirlo. Quizás porque diría la gente, no, mijones, supongo así. No, porque Berlanga... ¿Sabes? Exacto. No, y, perdona. Vale. Pero es uno de los pocos... Bajo mi opinión, ¿eh? Bajo mi opinión es uno de los directores que más se ha atrevido a hacer cine diferente español. Claro. Que no sea de drama. Que no sea de mi abuela se ha muerto. Sí, que no, que no demuestre la realidad española, como que aquí casi todos son transexuales homicidas. Sí, exacto. De mi abuela se ha muerto y mi madre es puta y qué bajón tengo. Conversación de 20 minutos, que sí, que está muy bien, pero coño, no solo es eso. Vamos a cambiar. Son esas películas infumables que dices, Almodóvar, eso está bien una vez. O sea, Almodóvar, eso está bien para triunfar. Claro, hace la película de toda la gente. Oh, qué forma de resaltar una España costumbrista anclada en sus viejas tradiciones. Luego descubrí el copia y pega y dijo, oh, esto es un chollazo, chato. En fin, ¿qué es eso? Que es un director fresco, coño. Que no le importa coger temas que puedan ser... Desde serios a surrealistas, porque... Claro. La de los crímenes de Oxford es un tema bien serio, como son un asesinato en serie y tal. Sí, pero ya es otro rollo. Exacto, y no es entretenimiento, ¿sabes? Pero aún así, aunque fuera un intento, demostró que no siempre va a hacer paridas, que puede hacer hacer lo que se proponga realmente. No, exacto. Coño, que lo hace, joder, tiene películas muy buenas, tío. ¡Queremos un hijo tuyo, Alex! En serio, sí, desde aquí apoyamos a los de la iglesia y a los demás que les estén chine. Por... Aquí lo que... Y al chine. El chine de Alex. Chine con CH. O con che. Y no le ponemos ñ, vamos. Con TX. Con chiñe ya, chiñe. Chiñe. Aquí ya nos faltan ya conexiones telefónicas. Estamos llamando a Alex. Sí, somos de un programa de radio, estamos haciéndote la pelota. ¿Quieres hablar? Claro. No, pero voy a hacer una película. Venga. Vale, bien. Seguro que es buena, seguro. Seguro. Serás el que mueras. Ya, pues a mí me molaría. Sería mi sueño morir en una película de Tarantino o de la iglesia. Mira, en una de Tarantino se me da ilusión. Solo por el baño morir. De sangre, nano. Sí, morir. Es espectacular. El desparrame. En fin. ¿Ves? ¿En qué película me gustaría morir? En una de Almodóvar. Porque voy a morir vestido de mujer. Y un sitio sórdido, seguro. Y de sórdido. Una manera, pues sexual, ¿no? Pues ¿para qué? Puesto hasta las cejas de drogas. Y con un homosexual por ahí también. con todos los respetos a la comunidad gay, por favor. Sí, que no te pase como Rito. A la comunidad gay, vaya. Ajena a las películas de Almodóvar. A las de Almodóvar, no. Ese no es ningún respeto. A los transexuales homicidas. A los homosexuales sexualmente frustrados drogadictos de Almodóvar tampoco. Yo no se la perdono. Lo siento, Almodóvar. Un saludo a la comunidad gay, que estamos con ellos, y si no les tenemos otro tiburón encima si se quejan. Exacto. Aquí vamos a tiburones así, por cabeza. Así de carrillo. Claro, fuiste gay una vez, ¿no? Sí, pero lo dejé al fin de semana siguiente ya no. Pero es que no, es que lo probé, claro. No me moló. Cuando te pillan así improviso, pam, pam, no. te pilla rápido y no. Como que no entra bien. Corramos un estúpido. Sí, eso iba a decir. Mira, una noticia que me encontré el otro día. Vivo gracias a los Bee Gees. No sé si lo habéis leído. Joder. Era gracioso. Eso sí que es heavy. Su mujer estuvo 15 minutos reanimándolo al ritmo de Staying Alive. Espera, que lo leí y desde entonces ya creo que sé primeros auxilios. Te puedo salvar de un infarto. Hostia. Dice, la música cambió mi vida. Ha dejado de ser una frase hecha. Al menos para Christopher Vader, que es el hermano de Darth Vader. Un estadounidense de 53 años al que su mujer le ha salvado de una muerte segura gracias a los Bee Gees. Al ritmo de la mítica canción Staying Alive, le realizó la resucitación cardiopulmonar, la RCP. De no podía ser otra, con un título, Estar Vivo en español, que parece ya premonitorio. Según informa la cadena CNN, Christopher paseaba con su mujer, Deborah, cuando de repente sufrió un paro cardíaco. Es que se cruzó una mofa y dijo, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! Y le dio. Por fortuna supo reaccionar rápidamente y llamó a la Asociación Americana del Corazón. Ahí hay una asociación americana, tú llamas, es que estoy mal del corazón. Y de por teléfono le fueron indicando que debería hacer fuertes compresiones en el pecho al son del tema de los hermanos Jeep. Pero... Y no es ninguna ocurrencia, pues un equipo de investigadores de la Universidad de Illinois descubrió que la canción es una orientación perfecta para realizar la maniobra de resurrección. Porque sus golpes rítmicos coinciden con los movimientos que se deben realizar según recomiendan desde la Asociación del Corazón, que son 100 compresiones por minuto, que coincide casi perfectamente con el compás de la canción. Ahora digo yo. ¿Qué dices? Si era tan urgente ir a la calle, ¿de dónde demonios sacó Staying Alive? No, porque cuando llamó, o sea, llamó a emergencia. Ah, la pusieron ellos. Se la dijeron, no, y tararela. ¿Te acuerdas la de? Y sigue el ritmo. Hombre, pero yo imaginaba algo más con altavoces, tipo. Hombre, que la verdad es que estar ahí de fiesta cantando tal, en una situación así es un poco. Claro. Tú imagínate que estás por la calle y te ves un tío en el suelo tumbado y otro pegándole puñetazos al pecho mientras va chillando. ¡Stay in alive! Tú imagínate, claro, que te pase eso. Pues seguramente y le viene una patada en la cabeza y ¿qué haces? Que con los nervios y tal, que te expliquen. No tienes que hacer 30 compresiones y un moca y una exhalación de aire tal, y no sé, te rayas. Y haces ahí a lo bestia. Entonces haces esto. Tú, y encima estás contento, estás ahí animado. Sí, estás bien. Pero ahora ya lo sabes, tío. Si me da un infarto, tú vienes ahí corriendo. ¿Qué canción quieres? ¿Qué elija para tu reanimación? Ahora es cuando eso, ya vas, ¿no? Cante a ritmo de Staying Alive. No me la sé. No, yo prefiero una baladita. Pues no, pues ahí lo veo mal, ¿eh? ¿Puedo reanimar con la voz de Tchaikovsky? Yo es que en mi casa me han criado. Eso que soy muy, muy. Yo es que soy más de Chopin. Joder. Y me hizo gracia, la verdad es que. Bueno. Sí, bastante solito. O al ritmo de Ricky Martin, que como todos pensamos que está muerto, han sacado un disco recopilatorio. Aquí, bueno, todos pensamos que está muerto. Bueno, yo creo que estaba muerto Ricky Martin. Sí, yo creo que es inmortal, nunca muere. Y el Carlos Baute también, que es ahora la imagen de marca del corte. Vaya, que además canta una canción inglés con Marta no sé qué. ¿Sánchez? Sí, Sánchez. Marta no sé qué. Hombre, no, es que habrá una operación. Los apellidos vascos son impronunciables. No, pero da igual, habrá algún cantante de Operación Triunfo y se ve Merche. Pero está, aquí viene Raúl y es Raúl. Pues, está Juanjo, no sé. Pues ahora te contaré una, ¿no? Pero ha conseguido que en la canción la tía diga: quiero beberme de ti lo prohibido. O sea, que originalmente era lo que sabe mal, pero dejemos lo prohibido. Y vamos a metaforizarlo. Esa frase se acompaña de otras tantas. Sí, en la que no cabe duda de qué estamos hablando. No hacen bien a la canción, ¿no? No, pero bueno, explícita. No, hubo un momento que me acuerdo además que un amigo, no, esta noche un concierto, así que va Merche y. Va Merche y la otra, ¿cómo era? ¿Un amigo tuyo dijo eso? Sí, un amigo, un conocido. Madre vas. Mía. Madre un mía. Concierto de Merche, Conchita y no sé qué. ¿Conchita? A lo que yo. ¡Qué horror! ¡Fuera! A lo que mi pregunta fue. ¿Qué es? ¿De tu casal? Porque pensé que Merche y Conchita pues eran, pues yo que sé, la pescadera y la postera. Las frikis del barrio, tío. Merche y Conchita. No, son la fallera y mayor infantil. Claro, sí. No me parecen. No es un nombre demasiado. Sí. Es un nombre. No, o sea, es que creen que se. Eso tú le dices con Marta Sánchez y dice, viene Marta, y dices ya Sánchez. Pero la moda esta de, no, solo ponen el nombre y ya se supone que tú sabes quiénes son. Son nombres ridículos. Yeah. Como Conchita o Merche. O Bustamante, nano. Ay, vete a cagar, hombre. Bisbal. Eso se merece cinco tiburones encima. Tú imagínate. Por si acaso. Por si acaso. Uno a cada miembro y otro a la cabeza. Estirando. Uno a cada miembro y otro para que se vea lo prohibido. Espera, que aquí. Ahora me ha venido, ¿no? Con esto de lo prohibido. Dice: la mujer de los Bee Gees dice que afirma estar sorprendida de haberle salvado a su esposo de un paro cardíaco sin tener que haberle realizado el boca a boca. No, está bien, porque así. Y besarle y. ¡Oh, qué asco! Juntar las bocas. Con lo que he vivido yo de lo prohibido. Por favor. Habrá vivido lo prohibido. No está bien, ¿no? Es que el boca a boca va muy bien porque el corazón, si no lo hinchas un poco con aire, como lo quiera hinchar ella. No es reanimable, es bueno, increíble, salvo con los Bee Gees y su poder. O con Bee Gees, un tiburón. Los Bee Gees y su falsete son terapéuticos, como acaba de demostrarse. Es que suena a un corto Z de falsete terapéutico. Claro. Puede ser. Puede ser. O cine Z o cine independiente y un título que no tenga ningún sentido. La noticia la encontré, ahora que has dicho el falsete, lo encontré en el Twitter de Juto Mojamuto, que tiene Twitter. Ah, vaya. Y ponía salvado por el falsete. Ah, vaya, hombre, lo más característico de los pillos es el falsete, claro. Qué cracks. Ellos se forraron con el falsete, nano. Sí. Es que ellos hablaban así, dijeron, no tenemos agudos. Da igual. Yo siempre lo pienso. La primera vez que vieron el videoclip de Staying Alive, dirían, coño, porque te ves ahí los tíos ahí, tres tíos ahí mazados, ¿no? Ahí, y ya con la voz, tío, de, no. No, chato, no cuadra. No pega, tío. No pega, tío. Rompedores. Los vaqueros eso. Ajustados hasta el cuello, nano. Que por eso también. O sea, llevaban los vaqueros de alzacuellos, imagínate. Los huevos ahí apretados. En fin. Y claro. Pues sí. Se encuentra más clásico y más esperado de siempre, que es que los Bee Gees tenían los pantalones demasiado apretados y por eso tenían falsete. Sí, lo claro, he dicho, claro. Lo he dicho. Está muy utilizado, pero lo he dicho. Bueno. Da igual. No, me perdonéis. La audiencia joven que tengamos, de allá de la generación de ahora, los. Ahora de podrán los pasar el plano a nuestra audiencia y es un tío ahí en una cama ahí. Sentado. Un friki. Y un contenedor de espejos ahí. ¿Para qué? Perdona, ¿los espejos para qué? Para si ser no... nuestra audiencia. Para ser muchos. Hombre. O para verse. No, es que no me veo la espalda. Yo creo que a lo mejor se pone un micro y hace como que está también aquí. Claro, claro. Audiencia que... El solo. Que... No soy pero... audiencia, soy colaborador. No lo sabéis. Pero colaborador. Nos llegó correo a ¿ah, sí? Sí, de spam. No, de. Del servicio de ayuda de Google. Ah, vale. O sea, que no era spam, no, esto es importante. Ya es colega, Jorge. Un saludo para Jorge, el servicio de atención al cliente de Google. Pues sí, un saludo, tío. Que se lo curró. Porque es el que nos ayudó, bueno, que me ayudó para poner los anuncios de Google Ads. Uh-huh. Que siguen sin aparecer en el blog. Pero en el RSS aparecen y aparece un banner ahí chungo porque no hay de la medida de eso. Pero bueno, coño, pues lo que sea. Hemos ganado 75 céntimos. Pues ya sabes, Bruno. A repartir aquí ya. Ahora ya lo sabéis. Esto es claramente lucrativo. El problema es que hasta que no lleguemos a 70 euros no nos envían el cheque. O sea que. Vale. Necesitaremos unas 40 temporadas, he calculado más o menos. Bueno, llevamos 3, vamos a empezar la cuarta, pues nada, 10 años más. Camino, tío. ¿Sí? Poco a poco, tío. Y nada, muy bien. Feliz y contenta. ¿Qué más? ¿Queréis contar alguna cosa más? Nos quedan 20 minutos, Así a lo tonto. Joder, sí, vaya, sí. Vaya, hoy hemos corrido. Sí, sí. Hostia, pues para acabar. Sobre todo el reloj. Ahora mismo, Sí, sí, yo también, acabo de mirar. Una, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siempre estás ahí de. Es que... Si se acaba esta mierda, joder, el 10. Pues 10. No, no, has sacado esta mierda. Menos 5, nano. Las 10 menos 5. No, cuando te lo pasas bien, exacto, el tiempo siempre pasa más rápido. Y claro, bueno, ya sabemos que es el último y tal. Y ya estás contento y dices: ¡por fin! ¡De vacaciones! Ese es otro sonido, es nuevo. Otro sample que hemos puesto. Sí. Bueno. Y el otro. Hostia. Y el de lluvia, no te jode. Ni los samples, Lo que queráis, va, lo que queráis. Yo qué sé. Mira, es que lo que tengas por ahí, Bruno, que veo que tiene. Es que antes le he enseñado un montón de hojas y hemos pensado. Se ha preparado algo. Sí, seguro. De hecho, anoche imprimí 8 páginas, más otras tantas que tenía, pero es que encontré un artículo muy bueno. Por cierto, en el blog de escolar.net, ahora será una ya de las últimas entradas, tendréis que buscar. Tiene enlazado, que no lo había visto, el documental que hicieron en 4 sobre el caso Gürtel, toda la trama y una explicación bastante compleja. Pero mira, ya que me quedan 20 minutos, voy a leer este artículo. Va a ser largo, pero cuando lo vi me quedé flipadísimo de que... Así remediamos lo del tiburón. ¿Alguien habrá pensado en la diferencia de gasto entre las movidas de los trajes y el gasto publicitario del suceso? ¿Alguien habrá pensado esa relación o...? Es que... Como España, bueno, es medio subnormal. Eso lo habrán hecho los directores de comunicación respectivos. Pero bueno, realmente como no se está vendiendo nada, realmente... O sea, es tiempo. ¡Hombre! Pero vamos, yo no... La venta no es solo material, eso es un hecho. O sea, la publicidad se puede aplicar a todo. Sí, no, pero... No, claro. Entonces es eso. Es de publicidad, quiero decir. Claro, pues, por ejemplo, los 10 millones que hubo de subvención aquella del padre de... que era el presidente de Andalucía. Bueno, bueno, sí, bueno. Sí, los 10 millones... No es Bono, es Chávez. De repente he pensado, ¿Bono? ¿Y es presidente de Andalucía? No, para estar hoy. Cerca de África. Es que a mí me quedaré mucho. Y hace así con el pelo. ¡Cabrón, qué mata tiene! Pues lo de los 10 millones que subvencionaron a una empresa en la que trabajaba su hija y la hija era la encargada de subvenciones y consiguió para una empresa creo que era de 300 empleados o algo así, sí. 10 millones de euros, ¿no? 10 millones de euros o algo por el estilo. Sí, bastante. Vamos, eso que queda un poco en el aire, sí. Pero decidieron que quizás esa información era posible omitirla. No, hombre, la han dado, pero no... Sí, pero no le han dado el bombo que le han dado a... Y son 10 millones de euros. Exacto. Tú sabes, aquí el malo se les llena con el dedo y los demás están exentos. Exacto. Y todos miramos el dedo. Hombre, yo también cuando lo vi dije, no, yo también. Que lo investiguen. Es lo que hay. Y dicen que lo más gordo que se decía es que la propia hija había mediado la... Exacto. En la obtención de la subvención, que no es así, aunque ella se ve que sí que está metida en el departamento, sí, no, se encarga de la gestión y tal. Ahí está. Pero que ya habían solicitado hasta 4 veces esa misma subvención y se la habían denegado todas. Y esta última, ¡ay, qué casualidad! Año de la crisis, ¡pam! 10 millones de euros para la empresa. Sí, entonces, es que yo no sé, no pueden. No, y es eso, que quedó en el aire, sin embargo, de los trajes que... Pongamos que... Voy a decir una barbaridad. Pongamos que asciende a 50.000 euros. Voy a poner la barbaridad, porque vamos, como no sean de oro, no sé cómo podría llegar a tanto. Estamos hablando de que sería 20 veces menos, 200 veces menos dinero. Claro, que estamos hablando, que probaran más cosas, quiero decir. Claro. ¿Sabes? Ni una cosa ni la otra. Entonces, se sabe la terrible demagogia que tiene frases preparadas para todo. Sí, los medios y eso sí, quiero decir. Te dicen... Ah, o sea, que depende de la cantidad que se defraude el grado de... Sí, no, además eso es gracioso porque la misma Rita Barberá está diciendo no, que se lea el artículo 436 del Código Penal y dice, sí, chata, ahí no pone nada de hasta partir de cuánta cantidad, es el hecho. Y ya está, y aparte, ya cuando sacó el tema de las anchoas de Revilla, que dice, perdona, es un regalo institucional hecha de un presidente de una comunidad autónoma a otro. Claro que no. Entonces, dice, no, y a Camps. Se las regalaba también, ¿y qué? Pero son unas anchoas, nano, no son trajes de 30.000 pavos. Ya, pero vale muy caro, pero son anchoas. Llega el momento de... Es una anchoa, tampoco envía más, ¿eh? Que el tío es un agarrayo. Majo, pues agarrado. Exacto. Claro, que una cosa no quita la otra. No, que esto es como la financiación autonómica, ¿no? Que tiene que repartir entre tanto, claro. No, pero que sí que son muy amigos de... No, es que... Porque además, si algo se lleva intentando quitar en Valencia es el gobierno popular, porque Valencia lleva aquí una y otra y otra y otra vez y... Hay gente que no... 15, 17 años. Claro. No recuerdo mal. Que es mucho. Es mucho, mucho para... Bueno, pero... Pero vamos, están ahí intentando... Wow, dando vueltas, claro, y dando, sí, bombo. Ya y... ves, en las europeas han arrasado. Exacto, no, pero aún así que es como un... Pero ¿alguien ha reparado en la diferencia de gasto del suceso a todo lo que ha sucedido alrededor? No, la justicia yo creo que lo trata igual. Es, ¿vale? No sé, es como si yo robara un caramelo... Lo único es los medios. Y me vinieran a casa los SWAT. O sea, la diferencia de gasto es esa. No es tanto. Pero o sea, es mucho decir, dinero. Hacer un documental no son cosa de 4.000 euros, ¿eh? Y menos aún tenerlo en 4 no, y tal. No, pero esto era, o sea, era reportaje, o sea, no era documental. O reportaje. Un reportaje de una hora, más o menos. Y bueno, pues es una explicación. Todo lo que no pueden decir en los informativos, porque no cabe, pues toda la relación de las más de 70 empresas que tenía el Correa, ¿sabes? Y que no dirigía ni una. O sea, simplemente era, pues... ¿Y de quién pertenece? Y este de tal. Y el primo del no sé qué, que es amigo de la GAG. El tal, el Aznar, por aquí. O sea, vas viendo las amistades y tal. Y luego, pues, un resumen exhaustivo del proceso en sí, sí, del juiciamiento, sí, y tal. Obviamente, después sí que se le mete más caña a una cosa a otra cosa en los medios. Depende que tenga más fuerza de presión. En 4 es una barbaridad. O sea, mal meten y valoran. Sí, y... Vale, eso está claro. Pero la verdad es que es terrible. Estas dos nuevas cadenas, 4 y la sexta, que se van a, cuando se junten, eran 10. Eran 10, exacto, sí. Pero... Tenemos un 10. Pero la verdad es que da miedo la falta de objetividad a la hora de hablar, sí, y... Claro, pero porque para ellos... Como todos los lados, tío. También para la izquierda que controla los canales, están viendo que aquí se está armando la del Cristo y que no pasa nada. Claro. Que ellos tienen que avasallar más todavía. Pues claro. No, pero yo que sé, la primera, por ejemplo... toda la credibilidad, aunque... La primera que es la cadena del Estado y la cadena que cambia de chaqueta cada vez que se cambia de... porque están obligados. Claro, no, sí. No es ni mucho menos tan explícita, tan salvaje a la claro, hora de... Claro, porque ahí está muy controlado. Claro. Y entonces... Y bueno, no, pero que van con mesura. Pero, sí. Que dicen, sí, no, son de la izquierda. Que ponen, vale, delante de las cámaras generalmente siempre son los mismos. Pero tú vete en Teleeconomía, tío, televisión, sí, y verás. Es que ese es el otro punto. Ahí está. Habla de la guerra civil en Intereconomía y flipa. O sea, flipa. No digo más. Sí, sí. No sé, sí. Simplemente tiburón encima y punto. ¿Sabes? Sin más comentarios. Cada, es obvio que cada grupo de cada sitio tiene su presión, más grande, menos grande. Es obvio. Hay grupos mediáticos que se exceden. Todo, se excede, además, en España se excede aún más. Si no, estamos aquí ya el último reducto de la libre comunicación. Del libro de prensa. Pero tú no ves. Prensa. Prensa y me miras, cabrón. No, yo he tenido suerte. A mí. ¡Haz, chato, haz! ¡Mójate tú! No, pero espera, en un gran grupo estás marcado, lógicamente. Claro. O sea, no. En uno grande y uno pequeño, eso es independiente, pero. Sí que. Tú a los tuyos y el otro a los suyos. Es que si no, pues tenemos los blogs. Internet es lo único libre que queda. Sí. De una manera muy. Sí, no. Dicho rápido. Quiero decir, ¿no? Que parece muy fácil decir, pero también hay que saber qué se dice y por qué se dice, pero. Claro. Sí que es verdad que, claro, ahí no dependes de la financiación tan ingente que necesitas para. Pero el problema es que te diriges a una audiencia muy amplia, pero poco definida respecto a ti, ¿no? Pero bueno. Bueno, tampoco creas, porque ahí lo bueno es más, puedes meterte en un sector muy especializado con un público muy concreto. Sí, en ese aspecto sí, pero por ejemplo, también están los confidenciales que a principios del siglo XX se editaban incluso en papel y que ahora, gracias a Internet, se ha recuperado esa fórmula del rumor, pero ya dentro del mundo de la política y, bueno, haciendo especulaciones y tal, pero que muchas veces sueltan bombas, verdaderas bombas que dices, chapó. Y eso, pues antes no se podía hacer. Claro. No puedes publicar algo sin confirmarlo. Bueno. ¿He oído qué? Sí, vale, ¿quién te lo ha dicho? Este. Bueno. Es una fórmula, ¿no? Esa gran fórmula del bueno. Y claro, mantiene esa libertad, aunque bueno, no la quieren cortar. O sea, yo ahora voy a tener que pagar canon para poder ser libre en mi expresión, pero bueno. Muy bien. No, esperemos que no llegue. No creo ya, que llegue. No, dale tiempo. No, prohibido bajar documentos de Word, porque puede estar un libro copiado. Claro. No creo. No. Pero no vale la pena arriesgarse. No, ¿y si es pornografía infantil? Claro, es todo preventivo. Preventivo. Pornografía infantil. Pero que tiene, bueno, mira, pornografía que está adherido infantil. Adherido a pornografía infantil escrita, ¿no? Claro, ¿no? Me alegro de tocar. No, es que te ponen un RTF y claro, así se camufla. Porque claro, eso es cuando ya banen los JPGs y los GIFs de internet. Me alegra entrar en el maravilloso mundo de la propiedad intelectual. Ya sabía yo que tenía algo. Algo tenía. En breve, porque luego quiero tratar el tema de Bear Grylls. El último superviviente que encontró un blog que lo pone a caldo y ha dicho, por fin alguien que cuenta la verdad. Ah, sí, va a ser el penúltimo. Pero bueno, esta era la de que un juez considera que el P2P en sí no vulnera la ley de propiedad intelectual. Que no. Y dice, claro. Porque son meras redes de transmisión de datos entre usuarios de internet, no vulneran en principio derecho alguno protegido y tal. Que es los fundamentos plasmados por un juez de Barcelona en un auto, prácticamente no dejan dudas sobre la legalidad de los intercambios online de archivos entre pares y ya está. Esa era la noticia, que no la voy a leer. Y bueno. Si quieres, ya, ¿eh? No, es que quedan 10 minutos, ya, no, que realmente son 5. Entonces voy a pasar directamente a lo que nos mola aquí, a la carnaza. Bueno, a poner a caldo a alguien. Bear Grylls presenta un programa en Discovery Channel. El último sobreviviente. O el 4. Era pobres. Yo era bastante fan. Sí, pues ahora vas a dejar de serlo. He pasado. Vale, muy bien. Yo no soy fan de los resulta cámaras. Que este tío en su programa hace una especie de exploración de mundos desconocidos a través de la selva y te va enseñando, a medida que va avanzando el programa, distintas técnicas de supervivencia y de muy dudosa procedencia y aparte, bueno, el tío está seguido continuamente por una cámara, por eso ves el programa. Claro, esa... pero ya, de primeras dices, un cámara, si hay un cámara tiene que haber un técnico de sonido. Pues no, hay 20 personas detrás de él que tú nunca verás. 20 personas, claro. Y la hamaca que le ponen cuando cortan. Exacto. No, pero el negro con la bueno, con la pero vez, el hecho está. Una cosa que yo siempre aplaudo, a este programa aplaudo a los cámaras, porque por ejemplo estaban en el Sahara, por un equipo de 20 personas detrás. Pero el hecho está en que hay un tío con una cámara de 15 o 20 kilos al lomo, a 50 y pico grados o 60 grados mal, que está el desierto. Es cámara pequeña, es de esta. Ah, vale. Entonces bueno, no pasa nada. Estás así, ya te canto. Sí, que está claro. Así, ¿sabes? Exacto, para una toma. ¡Ay, mi brazo! Para una toma buena para Discovery Channel hay que hacer 25 malas. O sea, no es un documental. No, pero de... esto como es muy movido, es cámara en mano realmente. O sea, sí, no, te pero... lo quieren pintar así, que va con un colega y tal, y dice, pásame la cámara, y de repente le saca otra cámara y le sigue grabando y dices, lleva dos cámaras. Es verdad, eso cámaras, es un... cámara. Ah, que no se me olvide, lo he sacado de noesbuenosersincero.blogspot.com. Y bueno, pues tío, buen título, blog. Buen título. Este tío parece que sabe de lo que habla. Dice, una de las cosas que más se jactan los admiradores de Grylls, que es el actor, porque es un actor, es de su servicio en los SAS, los cuerpos especiales británicos. Seis meses, ¿no? Y es cierto, sirvió en los SAS, pero ni mucho menos tenemos a John Rambo entre manos. Su estancia en los SAS es realmente corta. Solo estuvo 36 meses en servicio, de los cuales 18 estuvo de baja. Por un accidente durante una operación, por lo que realmente solo estuvo 18 meses. Y no sé cuál es el periodo de entrenamiento de los SAS británicos, pero espero que sea algo más de 10 meses para que por lo menos aprenda algo. Podemos suponer al final que realmente activo solo estuvo poco más de medio año. Dice, por ejemplo, lo de comer carne, marisco y excremento crudo, ahí recién calentito. Dice, no voy a entrar está mal escrito, en tan siquiera si alguien es capaz de diferenciar un bicho venenoso de que no lo sea. Para empezar, porque no creo que nadie sea capaz de cazar un bicho con una navaja. Bueno. Tampoco si alguien sería tan estúpido de enfrentarse a un cocodrilo, una serpiente, una colmena. Grills lo hizo y descubrió en ese momento que era alérgico a las abejas. Ese capítulo lo he visto. Qué bueno, sí, eso de verlo. Es, chato, muy bien. Si alguna vez os da por comer algo del bosque, cocinarlo, no lo digo yo, es que lo hacen los indígenas que viven en la selva. Si comes carne, especialmente marisco cruda, puedes tener una diarrea. Si no tienes la posibilidad de cocinar, entonces sí. Cómelo crudo, te arriesga, pero mejor que no comer. Ten en cuenta que están en muy malas condiciones, no estás en tu casa, donde te tumbas en el sofá, si te duele el estómago, no. Biológicamente estamos preparados para ello, pero somos omnívoros y pero tal, mal. Y que, bueno, que no. Por ejemplo, otra cosa, beber tu propia orina. Dice, puede que Bear Grylls sea especial y por eso fabrica su propia horchata de mierda de elefante para la merienda y no le entre diarrea, pero la gente normal no debe beber orina en situaciones de deshidratación. Hay muchos que dicen que sí, que se puede, porque a corto plazo es beneficioso y le da absolutamente igual que todos los manuales de supervivencia digan lo contrario. Porque resulta que han leído por internet una dieta en la cual unas mujeres se bebían la orina y siguen vivas. Sinceramente, por mí, como si lo usáis de crece pelos, pero si veis orina deshidratado, eres hombre muerto. O sea, así una detrás de otra, ¿no? También contaba lo de el ataque del oso, que luego era una de producción vestida de, exacto, de oso. Y bastante mal, por cierto. Sí, además súper cutre. Y luego, o sea, muy fuerte. Y luego otras, verdad, que iba por una especie de cráter de volcán y bueno, pues había una especie de acantilados, de grietas frágiles en el suelo, ¿no? Y dice, bueno, para cruzar, tal. Afortunadamente la lave hace una especie de puente, si ves una especie de puente hecha de placas de magma. Y dice, pero hay que ir con cuidado porque se puede romper, tal, no sé qué. Y en YouTube hay un vídeo que aparece un pavo en el mismo sitio cruzando el puente. Y tú ves el programa y tú ves al pavo ahí con un cuidado extremo, tal, no vaya a ser que se rompa, cruza. Y entonces cortan la imagen. El pavo hace lo mismo, tal, gira la cámara. Y 10 metros más para allá, el cortado termina. O sea, podría haberlo rodeado y al fondo se ve una carretera pasando coches continuamente. ¿Vale? Y dices... Bien, ¡buah! Bien. Luego las zonas que te presentan, islas desiertas, y ves, sí, el sombrero chino de no sé qué, la isla, y te lo presentan en un islote de mierda en medio de la nada. Y otro que ha pasado por allí con un helicóptero y enfrente una isla enorme con el resort, y dices... Pues no es creíble, entonces ya sabes de qué va el asunto, ¿no? Y me hizo gracia porque yo veía el programa y decía, no puede ser, tío, o sea... Hubo uno que se encontró con una valla y saltó el tío y luego saltó el cámara como si nada, sí, manteniendo el enfoque y el encuadre al tío este, y saltó una valla. Y dices, no, o sea, aquí hay más gente. De no, 2 ni 3, no, 10 o 20 habían allí. Yo flipaba. Podría que esa duda lo hizo un mago. Claro. También es verdad. El comentario nihilista hoy de Cuba. Nihilista. Ahí está, ahí queda. Bueno, chiquets, nos vamos a tener que despedir ya corriendo porque se nos va el tiempo y se nos va la temporada. Se nos va la vida. ¿Lo has pasado bien, Carlos? Aquí pues fantástico. Tu primera, y nada, vas a volver, ¿no? Por supuesto, la siguiente temporada ya me tienes. De hecho, aquí. Hemos firmado ya, o sea que... No hay problema. Vale. Intentaremos, en principio mandaremos horario, así que a partir del 1 de septiembre, ya cuando caiga lunes, pues volveremos aquí en La Cucharilla con Vicente Aguanta. Balbastre, Carlos Lechuga y un y servidor. Bruno Ramos. Gracias. Así que nada. Ramos. Casi suena más hollywoodense. Hasta después del verano, pasarlo bien y cuidaos el pelo. Venga, hasta luego. Chao.